El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Aquí comienza Trastorno Tripolar 83, y cumplimos 2 años de terapia con la insatisfacción del trabajo mal realizado, 2 años de tratamiento inútil y excipiente, 2 años de debates estériles y prescindibles, 2 años de temazos musicales, 2 años de contenidos incoherentes, 2 años de fracaso y recaída. Trastorno Tripolar, ¿qué es eso? Buenas noches, amigos. Aquí comienza una nueva terapia de trastorno tripolar y hoy es un día especial. Aunque abocábamos a un gran fracaso, hemos empezado realmente tarde. Cada vez nos vamos superando, ¿eh? Don Lesatín, una hora. ¿Eh? Sí, la próxima pero yo voy a celebrarlo. Él ha traído aquí una bebida. ¿Tenéis una fregona a mano? Isotónica. Y mientras vamos aquí a ponernos de gala. Yo creo que deberíamos. Fíjese, iba a tocar el timbre solo para molestar. Pero no tanto de gala, porque me han vendido una marca muy fea. Que bueno, no se puede decir, pero seguramente. La marca con nombre de señor, que rima con camión. Yo creo que esto es una estafa. Pero no os preocupéis, yo me lo bebo solo, ¿eh? Sí, él viene con ganas de pillar energía con esas grandes bebidas isotónicas. Estamos intentando. Venga, ver que cómo... ya lo consigo. Venga, pero ¿puedo ir tocando el timbre o no? No, mejor esperamos a este momento tan especial. Un momento especial que vamos a celebrar el segundo aniversario de Trastorno Tipo la... ¡Beba! Espera, que ahora no puedo poner un disco. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Serre-lui dans l'âme. Bonjour monsieur. Regarde-le. Bonjour monsieur. Et ne te trompe pas de main. Bonjour monsieur. Et bonjour madame. Oh là là là là, bonjour madame. Fais-lui un baiser. Oh j'en ai ras-le-bol des madames. Ne fais pas l'âme. Si je ne fais pas l'âme. Tu vas recevoir une fessée. Ça m'est égal. Oui, ça m'est égal. Ça m'est égal. Qu'est-ce qui sont plus durs que le gros ballon d'Alsace? Ça m'est égal. La maîtresse m'a dit que c'était les plus grosses de la classe. Dernières informations, nous ne devrons payer plus d'impôts cette année. Il est interdit de rouler à plus de 5 tracons. Et refaire le ravalement des facettes. Et donc, pour traverser le pont. Le devoir pour tous les chauffeurs de taxi de porter un casque illuminé. Nouvelle vignette obligatoire pour ce type. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Oui, ça m'est égal. Ça m'est égal. N'oubliez pas de payer votre redevance radio. Payez celle de votre télé. Cesse de parler. Mais je parle pas. Ne réplique pas. Mais je parle pas, Nicolas. Bouche ton nez. J'ai pas de mouchoir. Obéis et ne réponds pas. Mais j'ai pas de mouchoir. Laisse ton petit frère. Tu l'as même dit. Regarde la télé. Oui, mais ma fille. Veux-tu te taire? Alors j'ai 3 billes. Tu nous ennuies, mon père. J'ai pour regarder la télé. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Trop je vais jeter de la poudre à éternuer. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal.

Bueno, parece que tiene un problema serio. Es una persona bastante limitada a la hora de, por lo menos, de coordinar sus, ¿no? Sus ¿qué? Pero pongo un ritmo de esos que tiene. Usted no tiene que pensar, usted se tiene que dejar llevar. Estamos aquí continuando aquí en la... Pero no es... Bueno, presente a los invitados. ¿A cuáles? Porque tenemos aquí un sinfín de invitados. Bueno, los infiltrados. Ninguno parece receptivo y se siente un poco, pues, incómodos, porque estamos aquí presionando, pero para nosotros es un día especial, así que os jodéis y tenéis que asimilar vuestra condición de enfermos y por lo tanto necesitáis terapia. Porque hoy vamos a hacer un programa mucho más largo, ¿no? Usted de dos o tres horas, ¿no? Usted solo quiere alargar la agonía. Yo siempre tengo problema de terminar cuanto antes mejor y usted, venga, le da igual. Usted prefiere la cantidad antes que la calidad. Cumplimos dos años, no ocurre todos los días. Pues no, claro, cada día es un día diferente, ¿no? Tendremos que ofrecer algo especial, sí. Nuevas emociones, ¿no? Yo creo que si hiciésemos balance sería bastante negativo, don Lesatín. Pues eso, hagamos balance. Pero negativo, por supuesto. Vamos aquí a presentar, tenemos nuevamente a Sintrón. Un hombre que ha venido hoy, se supone que a amenizarnos los fondos musicales, ya que tenemos algunos problemas técnicos. Él fue el culpable de un demonio que va a estar sonando constantemente. Aspirina infantil también anda por aquí, pero parece que no tampoco. Y Sirocebrina es una presencia especial. Él ya se presentó por aquí, pero con otro nombre. Él ha sufrido una transformación dentro de sí, y sobre todo porque hoy es el Día Mundial de la protección de datos. Yo es algo que no entiendo, pero luego él, que se va a presentar para que le oigan esa cálida voz que él tiene y ese poder comunicativo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y aparte de buenas noches, ¿usted se encuentra relajado ahora mismo o siente algún tipo de tengo un de poco de fresco. Sí. Y aparte que has dicho mal mi nombre, entonces me siento un poco... Ya, es que... Sirocebrina. Sí, bueno, es que yo tengo un grave problema de diglesia y entonces soy incapaz de pronunciar nada bien. Y dado esta confesión tan íntima, yo creo que podríamos pasar a poner un tema, por favor. Yo no sé, pero todo saliva. Yo no sé.

Si Loncevina ha venido hoy aquí a hablarnos del Día Mundial de la Protección de Datos, no sabemos muy bien cuando se hablan de datos que a qué se refieren. Suponemos que es información, ¿no? Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que este día ya está un poco obsoleto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día ya no existe todo el mundo publica su vida en internet. Nadie protege sus datos, así que está obsoleto este día claramente. Sí, entonces que no tiene. Bueno, pero podemos buscar otra excusa y podemos hablar, por ejemplo, que de hecho no lo es, pero yo lo podría proponer aquí, que fuese el día de la multa de tráfico, porque tal día como hoy, en 1896, un señor llamado Walter Arnold, en el estado de Kent, en Inglaterra, sufrió la primera penalización, con dinero incluido, por ir como un loco. Iba tan loco, fíjate que el límite de velocidad para aquella época era de 5 kilómetros por hora y él iba a 13. Bueno. ¿Eh? Más del doble. Entonces, protección de datos usted no lo ve, ¿no? El día de la multa de tráfico, sí. El día de la multa de tráfico está vigente totalmente. Eso siempre está vigente. Sí. Eso no pasa, no pasa el tiempo. No. Se va adaptando. Por más que baje el límite de control de alcoholemia, siempre. Y yo me pregunto, ¿para cuándo para los peatones? Pues para las multas ya están. ¿Y por qué no me han puesto ninguna a mí? Si yo... porque usted solo se mueve a horas introspectivas y por callejones así oscuros, entonces a veces es muy difícil de localizar. Qué tonterías, ¿no? Desde Jamaica vengo yo, cruzando el inmenso mar. Yo soy el baile popular de mi país, y España vengo desde allí. Aquí muy pronto bailará el ritmo que se llama ska. Hay alegría en su compás, serás feliz, con tu pareja bailará. Podrás bailar, podrás gritar. Ska, ska, ska, ska. Ska, ska, ska, ska. Ska, ska, ska, ska. Podrás sentir el palpitar. Ska, ska, ska, ska. De mi Jamaica tropical. Ska, ska, ska, ska. Cruzando el inmenso mar. Desde allí lejos vengo yo. Yo soy el baile popular de mi país. Aquí llegué y no me voy. Mar. Desde allí lejos vengo yo. Yo soy el baile popular de mi país. Aquí llegué y no me voy. Empieza una pastilla de jabón Eno de Pravia hasta que se termina. Pasan muchas cosas. El aroma Eno de Pravia le acompaña en todas ellas. Eno de Pravia, el aroma que se goza hasta el final. ¡Oh! ¡Es Odorono! y proporciona esa sensación de impecable pulcritud propia de la vida deportiva al aire libre, aun en lugares cerrados. Oh. Es Odorono. Ahora llegó a la Argentina el dispositivo electrónico que aumentará notablemente su audición. Llegó Magni Ear. ¿Siente que está perdiendo detalles durante las conversaciones? Para mí, que el sordo se la come. ¿Nota que cada vez sube más el volumen de la televisión y la radio? ¡Le incomoda tener que preguntar dos veces las cosas! Decime, ¿la sordera es hereditaria? ¿Qué, hijo? ¿Qué, papá? ¿Qué, hijo? ¿Qué, papá? ¡No lo piense más! Además, es moderno y discreto como para pasar inadvertido. ¡Che! ¿Te compraste el audífono? ¿Cuánto te salió? ¡Las 8 y 20! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Dale, que nuestros operadores te están esperando! ¡Llamá! ¿Qué dijo? ¡Llamá, sordo! ¡Llamá a la p*** que te parió! Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Viens, petite fille. Allez, viens. Non. Allez, viens près de moi, petite fille. Viens, viens. Non. Allez, viens quoi? Oh. Hein? Allez, viens. Non. Alors, viens quoi? Oui, viens. Non. 50 fois sur la journée, je dois te prouver que je t'aime encore autant. Je ne suis qu'une fille, je ne suis qu'une fille. Oh, entre nous pas de répit, tu ne sais pas rester 5 minutes sans m'embrasser. Je ne suis qu'une fille, je ne suis qu'une fille. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Viens, petite fille. Allez, viens. Viens. Non. Reviens près de moi, quoi. Viens. Non. Oh, alors quoi? Viens. Allez, viens, viens. Non. Reviens près de moi, quoi. Oh, hein. Allez, viens. Non. Lorsque nous allons danser, je me réjouis. Ah, je pense au jazz et au slow. Que je vais danser, que je vais danser. Oh, on est à peine arrivé, que tu veux flirter. Et ça y est pour la soirée. Je ne suis qu'une fille, je ne suis qu'une fille. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Y en esta maravillosa edición que estamos refritando cosas viejas y viejunas y tal, música, por favor. Música, parece que aquí sin tron, que se que, supone como que decía, ha venido aquí tengo la música, tengo la música. Tiene la música adecuada. Vale, ahora era mejor. Pues sí. Pues como iba diciendo, no solo estamos refritando las cosas antiguas, sino que además estamos encontrándonos con los problemas técnicos de antaño. ¿Has visto? No existe evolución. Nosotros involucionamos. Que es de lo que se trata, de involucionar. ¿Y sabe también quién involuciona? ¿Quién? Bueno, aparte del ser humano. Pues los homínidos. Bueno, qué tontería. ¿Los homínidos involucionan? No lo sé, sí, es posible. No lo sé. Me está costando muchísimo concentrarme. Yo creo que en la terapia lo que deberíamos conseguir es eso, ¿no? Poder fijar el pensamiento en algo y conseguirlo. Pero yo ahora mismo me distraigo con mucha facilidad. ¿Usted cree que es normal? ¿Dónde está a ti? Sí, es que estamos de celebración, estamos todos un poco entonados. Sí, pero el tono no es el adecuado. Silocebina, que me resulta muy difícil decir su nombre, porque ya saben ustedes que yo padezco un poco de diglesia, sobre todo a la hora de hablar. Y se me traba la lengua con suma facilidad, porque yo solo sé decir una liebre cipiticotiebre. Hostias. Pero de ahí no me sacas. Joder, pues ya es bastante, ¿no? Una liebre cipiticotiebre. ¿No has visto? Lo puedo decir muy rápido. Has dicho así, sí, pero bueno, claro, yo creo que probablemente fuese una de las primeras. Los oyentes no pueden ver los movimientos de tus labios, pero bueno, es como pa, pa, pa.

pedazos de cosas puestas al montón y sin criterio. Trastorno tripolar, donde la música y la terapia confluyen en un espacio temporal. Vaya mierda de eslogan. Qué aniversario más oso. Y la verdad que sí, no tenemos. A ver, ningún, deme no, usted eso que no. No, no tiene alegría. Que no, ¿sabes? Hemos, yo le enseño cómo se hace. Hemos confiado nosotros en Sintrón, pero Sintrón, aparte de ser una persona un poco lenta, que el otro día lo decíamos. A ver, se elige no, lenta, un ritmo lenta me refiero bonito. A que usted sí. Tiene una mala costumbre. ¿Qué? Y es que primero piensa y luego habla. Sí. Y eso aquí está prohibido. Primero hay que hablar y luego pensar. Yo no sé si os oye su micro. Y luego arrepentirse. Yo no sé si se oye su micro. ¿Este micro no se oye? ¿Hola? Puedo hablar en este si quieres. Sí, es el micro maldito. Yo soy un hombre ordenado. Ah, no, pues sí, era el que se oía. ¿Así? Ah, no. Ahora. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no funcionan las cosas? Bueno, yo iba a hacer una demostración. Ya, usted lo que quiere, perdone que le interrumpe, usted lo que quiere es lucirse aquí, porque es la única finalidad. Empieza a boicotear a todos claro. Los pacientes que vienen aquí a la terapia. No, yo solo quiero enseñarles. ¿Para qué? No, en serio, contésteme, joder. Para enseñarles, mire. Para enseñarles. Se elige qué. Un ritmo bonito, por ejemplo, el de Begin. Begin, venga. Clásico. Le da ritmillo ahí, Y se toca una melodía suave. Sugerente. Y luego de fondo se susurra el nombre del programa. Trastorno tripolar. Así se hace. Ah, bueno, pues mira, al final usted tenía razón, perdone. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Ahora ya

ride. Even if the lights are not so bright, don't you come on the forces of the night. Don't be mistaken, there's just a harm. Rap does not say. Don't be mistaken, don't you just die down. But just fuck with the demons, yeah. You think you know how I'm. But you haven't seen shit. Fuck with the demons. Don't tell me what you'll get. Gotta let it ride. Don't run and hide. Hide your pigeon hole. Black magic, it'll be our death. Don't be mistaken. Venga, anime ya el programa una vez, hombre. Yo creo que va a resultar muy difícil porque la falta del doctor en Al April, que por cierto, deberíamos de llamarle, que él insistió mucho, todavía parece que no se recupera de sus problemas. ¿Se pretende de... que haga una conexión? No. Venga, no, sí, venga, vamos a hacer una conexión. No, una conexión. Eso resulta, bueno, como tenemos aquí a nuestro entrar. Compañero Sintrón, pues él igual nos puede facilitar esa tarea tan complicada que a usted. Esa que me parece normal, porque yo como vengo aquí solo aquí a nada, ¿no? Aquí a mis cosas, a mi... Me cuente algo con sustancia, hombre. Bueno, pues evidentemente yo puedo recurrir rápidamente a las desgracias, que siempre ha sido como mi fuerte, ¿no? Ah, y la había curiosamente, sí. Bueno, si lo cebina aquí usted, las desgracias, ¿qué le hacen sentir? Es una vida un superviviente. Escape. Un claro, superviviente. Que no me va tan mal. Yo que no le va tan mal. Porque imagínese si usted hubiese estado en Santa María, en Brasil, hace justo un par de años, tal día como hoy. Pues no habría salido vivo de la discoteca Kiss, que es donde hubo un incendio y donde murieron 213 personas. Pues me habría pillado muy fácil. Seguro, porque usted se despista con suma facilidad. Y acabo entrando en discotecas que se llaman Kiss. Entonces, pues... No, me ha pasado varias veces. Pero un sitio también donde usted terminaría es un centro de rehabilitación. Bueno. Y en Lima, en Perú, en el 2012, tal día como hoy, hubo un incendio, pero esta vez en un sitio que se llamaba, el sitio mola como se llama, Dios es Amo. Oh. No sé si es mi centro de rehabilitación preferido, pero bueno, podría pero ser. Podría. Siempre hay que probar, siempre hay que probar y... Dios es Amo. Si pusiera Dios es puto amo, pues sonaría como mucho más... No, más mejor, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, aquí también hubo un incendio. ¿Dónde? Aquí en Dios es Amo. Ah, justo. En el año 2012, en Lima, en Perú. Y esta vez no murieron tanta gente como la discoteca Kiss, sino menos. Así un par de docenas. ¿Pero lo planteas como competición? ¿Por qué? ¿Por qué me dice no, eso? No, comparas. No comparo. Vale. No, lo estoy pensando, ¿no? Hubo más, pues ahora hay menos. Vale. Pero no deja de ser, de tener más glamour. Pero ya para glamour, sí. Fue tal día como hoy, explotó el Challenger. Y eso sí lo sabéis, ¿no? 7 astronautas, pues murieron. Y además fue una muerte retransmitida en directo, lo cual marcó época. Así que hoy es un día muy especial y es el segundo aniversario ¿de qué? De Trastornio. Sí, tripolar, sí. Trastornio. Y como habéis mencionado al señor ese Dios, pues aquí hay una persona que quiere decir algo al respecto. Acepta a Dios como a tu creador y vivirás la experiencia de vivir en compañía, de no estar solo, de formar parte de la vida, porque toda la vida y lo que hay en ella es obra de Dios. Incluido el accidente del Challenger. Ah, que ya. Claro, hombre, a ver si usted tenía el poder. Yeah. Los mandamientos de la idea pancista son 5. El primero, que este mundo es un embustero. Segundo, que anda muy revuelto el mundo. Tercero, comer carne de oveja cuando lo hay de ternero. El cuarto, ayunar después de harto. Y el quinto, beber vino blanco cuando no hay tinto. Estos 5 mandamientos cierran en 2. Comer mucha carne, beber mucho vino y que le den por saco a todo. He dicho. Todo es perfecto en el programa de segundo aniversario. Tenemos un técnico que nos va a ayudar. Un técnico realmente, ¿para qué sirve? Para que usted se relaje, ¿no? Sí, para que yo salga, para que yo vaya al baño, salga a la calle y haga unas cosas. Ale, Ale. ¿No? ¿Usted lo llama? ¿Está preparado ese tu corte, Ale? ¿Qué corte? ¿A qué se refiere? Que me voy. No. Saque el programa adelante, hombre. Lo puedo intentar. Usted también lo que debería hacer cuando saliese es intentar integrarse con la humanidad. Y ahí fuera hay una asamblea esperándole, una asamblea que le puede a usted aportar muchísimo más de lo que se imagina. Seguro que va a la asamblea. Dame, que voy a aportarles algo de honesto. Sí, no entendemos muy bien. Usted, Cintrón, tiene usted aquí el micrófono ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Pero impresionado, mucho botón. Pero no piense, hable y luego piensa. Pero no sé cómo... No. Después del ridículo que ha hecho encima con la música de ambiente. No ha hecho chico, no aporta nada. Si lo he intentado mantenerlo alto. No ha hecho ningún ridículo. Mira, te lo vas aprendiendo ya. No, me cuesta muchísimo, ¿eh? Me cuesta muchísimo. Bueno, da igual. Tengo así, además, como lo he escrito en plan pum, pues luego me cuesta. Sí, has puesto unas diéresis por ahí. Sí, realmente no sé qué he puesto. Pero... No, pero está bien. Que yo, si quieres, te pongo... ¿Qué me pone? No sé, música. Unas velas no puede usted poner porque ya las tenemos aquí. El timbre tampoco. Tenemos una máquina del demonio. Un móvil porque nuestra idea era ponernos en contacto con el doctor en Alapril. Pero para eso necesito un teléfono. Y, no, pero no hay teléfono. Ah, no, digo un número, un número que marcar. No, yo lo tengo, yo lo tengo. No sé, lo he apuntado aquí. Pero no lo digas en antena. No, evidentemente no, no. No, porque podría que suena. Ah, vale, vale. Porque hoy es el Día Mundial de la Protección de Datos. Claro, hoy es el día. De datos, entonces, es verdad. Pero nosotros habíamos apostado más a otro Día Mundial. ¿A cuál? Pues el de las multas de tráfico, que era mucho más divertido, ¿no? En Inglaterra, la primera. Claro, claro. Lo recuerdo. Estoy despierto. 13 por hora. En 1896. Me estoy poniendo un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí intentando superar esta crisis de la ausencia de Don Lesatín. Yo creo que lo vamos a conseguir. Seguramente. Estoy con una gran tentación de apretar el timbre. No sé si el timbre o una máquina que había por ahí, que parece que pueden facilitar todo tipo de situaciones adversas, ¿no? Como el ruido de un pájaro. El de los truenos, que ya lo pusimos, todos esto ya lo pusimos la semana pasada, es como repetir. Ibas disparado, ¿eh? ¿Cuándo? La semana pasada. La semana pasada. Ya, ya, porque bueno, eso es normal, ¿no? Te dan algo que te hace ilusión. Ah. Pues tú, lo lógico es que uno intente. Juguetes pues con eso. Él. No, sigue este siendo no la. Yo todos los días de Reyes me levanto por la mañana y lo que hago es jugar. ¿Jugar? ¿Pero solo el día de Reyes o todos los días? Todo el día de Reyes. El resto de días me levanto de resaca. Ah, pero el día de Reyes no, porque usted quiere estar consciente. ¿No? Me guardo. Claro, claro, para estar al 100%. Sí, y para ver si pillo a los Reyes cuando dejan los regalos. Pero nunca les pillo, cabrón. No. Es el ritmo, es el ritmo. Esa es la melodía, no pare usted, hombre. Continúen. No, no, dígame qué tal todavía. Maravilloso, he estado un minuto sin hacerme cargo del programa. ¿Sí? ¿Y qué has sentido? De alivio, sobre todo cuando. Pues ya que Don Lesatín está aliviado, vamos a aliviarnos el resto de los mortales. Sí. ¿No? Así que yo creo que es justo. Justicia. Ya ¿qué? ¿Pero qué clase de justicia? Pues la novena. La novena justicia, novena. Vale. No podíamos dejar de celebrar este programa sin tener con nosotros, aunque sea en la distancia, a el doctor Enalapril. Hola, buenas noches, doctor Enalapril. Muy buenas noches. Dedico estas toses tan increíblemente violentas. gracias a todos nuestros radio oyentes, que espero estén disfrutando del segundo aniversario de Trastorno Tripolar. Luego suelto un poco más de tosis, ¿sabes? Es que tengo el humidificador aquí al lado. Por cierto, sería una buena idea poner allí en el Trastorno Tripolar un humidificador, ¿eh? ¿Para qué? Pero si a nosotros yo creo que una de las terapias es salir de aquí con espíritu de champiñón, doctor en el April. Ah, bueno, también. ¿No? Se le oye fatal, ¿eh? Se le oye muy lejos. ¿Muy lejos? ¿Cómo de lejos? La distancia. No, pero ¿sabe lo que le pasa a usted, doctor en el April? Que los medicamentos que está usted tomando le dejan así como un poquito, como más lento de lo habitual. Yo me estaba metiendo aquí con Sintrón, que es un compañero aquí de la terapia, también con lo mismo. Yo noto últimamente todo lento, y a usted también. ¿Tengo un problema, doctor en el April? Porque también, oiga... ¿Es la codeína? ¿Eh? ¿Es la codeína para la gripe? No. ¿No? ¿Qué es? No. Tomo cosas para expectorantes. Ahora estoy con los expectorantes. ¿Sí? ¿Qué tal? De hecho, pues no lo sé, porque esta mañana a mediodía me tomé un sobre de una cosa y ahora cuando les deje a ustedes me toca tomarme una cuchara sopera de un jarabe como cuando era pequeño. Hace mil años que no tomaba jarabe, oye, es una sensación curiosa. Pero yo creo que... morbo por tomar jarabe. Un cucharón necesita. Sí, sí, una cuchara sopera. Me la han dicho así, ¿eh? Así que voy a buscar una que tengo para las lentejas. Bueno, a ver esas toses que nos había prometido. ¿Eh? A ver esas toses que nos había prometido. A ver si me salen un poco. Lo que pasa es que no me sale ningún gapo, ¿eh? Bueno, pues... Eso se los guarda mejor para aquí, para momentos mucho más íntimos, ¿no? Esos escupitajos se los guarda usted aquí. Mire, ahora ya bueno, me está mintiendo. Les puedo llevar cuando esté ya bien, esté en plenas facultades físicas y mentales, les puedo llevar los papeles donde los voy guardando los gapos. Y los ponemos por allí. Sí, los sorteamos, ¿no? Sí, mira, no es mala idea. No, yo a raíz de mi nuevo trabajo como vigilante de museo de arte, tengo la mente muy abierta respecto al arte. Entonces, o sea, creo que en cualquier momento podíamos ponerlos colgados. De hecho, mañana estoy en una exposición donde tienen colgados dos bollos. ¿Dos? ¿Vale? ¿Dos qué? Magdalenas. Ah, bueno, pero eso las cuelgan por la mañana. No, por la mañana. Para que la gente vaya a desayunar. Que va, no se puede tocar. Pero, pues eso no es un museo. Tienen que interactuar ahí. No tiene que haber barrera. Un museo contemporáneo debe ser eso así. No me lo diga a mí, porque yo si le veo a usted, enseguida le digo, no toque. O sea, ¿usted qué dice? Es para mí. Observar y no toque y no dos juntos. Bueno, fotos sí, ahí sí se puede hacer fotos. Pero vamos, le advierto que esto de trabajar en un museo de arte contemporáneo abre mucho el cerebro. De hecho, estoy pensando que yo mismo ya soy una parte de una obra de arte allí. Esto me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Bueno, ¿y qué les va a hacer? Claro, que está haciendo usted la entrevista, hombre. Ah, bueno, perdone, es que yo me he dejado... pero me he quedado además, le estaba escuchando, estaba hipnotizado. Claro, es que le he dicho algo muy importante. No me ha dicho absolutamente nada importante. ¿Cómo que no? Siento rebatirle, porque yo pensaba que... Como obra de arte andante. Pero si eso... Somos obras de arte. Pero que sí, pero si es que usted se ha quedado pillado desde el primer día que entró a trabajar ahí, está con la misma retahíla. Entonces, vamos a ver, tiene usted un serio problema. Y aquí nosotros, en terapia, pues es necesario decirnos estas cosas, ¿no? Ya, sí. Pero eso ya lo asimiló usted desde el primer día. Sí. Yo lo que pasa es que ahora mismo lo que tengo es una necesidad de curarse. Usted lo que tiene que hacer es curarse y venir aquí. Sí, hombre, ojalá. Más ganas que yo tengo, bueno, más ganas que tengo yo y mi señora, que no la dejo dormir por las noches con las toses, y pues, vamos. Bueno, igual son los ronquidos. No, que va, que... Usted no ronca, ¿no? ¿Eh? ¿Usted ronca? No, ronco solo si duermo boca arriba. Si duermo de lado no ronco. Pero ni a nivel usuario. No, a nivel solo principiante. Vale, me parece muy bien. Usuario normal, no. Doctor Enalapril, desde que usted no está aquí, esto es un caos, lo sabe, ¿no? Porque aquí... Pero, ¿alguna vez ha sido... ¿Alguna vez esto ha dejado de ser un caos? No, pero... ¿Alguna vez hemos dejado de preguntarnos si alguna vez ha dejado de ser un caos? No, pero si yo lo decía por tener contenido. Claro, si... ¿Queremos que sea un caos o queremos que sea un orden? No ¿O sé. ¿Un caos nuevo o un orden caótico, desordenado, nuevo? O sea, ¿qué queremos en realidad? Pues explíquenme qué quiere usted. A lo mejor... Mire, ahora con el jarabe a lo mejor la mente se me expande más. Aparte de las vías respiratorias, se me expande más la mente. Y le podría dar respuesta al otro día. ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Mandé? A ver... Bueno, señor. A ver si el jarabe me abre también la mente, no solo las vías respiratorias. Ay, con lo bonito. Aquí, ¿no? Aquí mire, todos vamos lentos. El día que deje usted de respirar, estará muerto. Pues, hombre, eso no lo dude, ¿eh? Eso no lo dude. Esa es la reflexión de hoy. Ya sabes, bueno, usted no lo sé si lo sabrá, pero... yo quiero a Lili Marlene en mi funeral, ¿eh? Pero, ¿cuál versión? ¿La de los cantores de Hispalis? La de esa sónica que tienen por ahí. A mí, clásicos, de ayer y hoy. Por supuesto, ya sabemos que usted es un clásico. Eso. Pero de ayer, de hoy ya no. Tiene usted en el cada libro una demostración, no solo usted, también el señor... Don Lesatín, un vídeo de Roth en Guanche. Ah, muy bien, Guanche. Sí, Canario. Le he etiquetado a usted. ¿Se acuerda que le dije esta mañana que había descubierto en el museo unas cosas de Roth Guanche y música rara de un estilo? La chicha. ¿La chicha? La chicha, sí. Pero eso es algo indígena de Perú. De la zona de las montañas. También de Ecuador, lo he estado viendo. Sí, bueno, claro, es de la frontera, justo. Eran indígenas, es un ritmo. Pero el del Roth Guanche está muy bien. Claro que muy sí. Alucinante. Le recomiendo que vea el vídeo que he puesto en el caralibro. Bueno, se lo recomiendo a todos los telespectadores. Bueno, no, radio oyentes, perdón, es que tengo la tele puesta. ¿Cómo? ¿No estaba escuchando la terapia? No, por supuesto. Pero bueno, si no nos bueno, vamos a cortar esta conversación directamente, pero así, a seco. Lo mío es el podcast. El podcast. Cuando ustedes ya tengan el podcast hecho... Qué fino, ¿no? Cuando está todo arreglado ahí, sin problemas, sin acople. ¿Así? No me digan que hoy están técnicamente funcionando al 100%. Sí. Tenemos un... perdido. Tenemos un nuevo acontecimiento. Vamos, esto sí que... Le hemos sustituido por un técnico, o sea que como no se dé prisa, se queda con la plaza. Ya. Joder, a ver cuánto dura. Eso también es verdad. No sé, usted como es más inconsciente igual tiene más aguante, ¿no? ¿O no? Mire. ¿Inconsciente? Que va, si yo soy cada día más consciente. Sí. ¿No ve que la vejez trae madurez y... y cosas de esas que dicen? Viruelas, se dice viruelas, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que usted está chocheando, pero lo digo en plan cariñoso. Ah, bueno, pero eso yo siempre he chocheado, porque a mí los chochos me gustan mucho. Joder, tío. O sea, eso no es de ahora, eso es de hace ya muchos años. Lo más que antes no me los comía, luego empecé a comérmelos, y bueno, ahora ya estoy que no me como tampoco ningún chocho. Mira, ¿ves? Por ahí se extrañan, pegan gritos. Bueno, vamos a dejar la semana que viene le queremos ver aquí. A ver si hay suerte y funciona el jarabe y... Eso, el jarabe va a funcionar. Tengo que tomar. Usted duro con el jarabe. Yo ahora mismo, a las 12, una hora antes de acostarme, jarabizo con cuchara sopera de lenteja. Venga, 5 minutos de descanso para medicarse. Venga. Cambio 3. take a joke. Can't you take the dough? Donuts on TV. There is something in the air. I feel dizzy, up in despair. Feeling she, I got the curse. Keeps pressing in spite of the nurse. Oh, I feel worse. Got the curse. Don't want no Pulitzer Prize. Want the lashes for my eyes. See when the balloon goes up. There'll be no bottoms, no tops. Así, así rezan por nosotros en algún sitio, porque acaba el programa, pero no va a acabar todavía, porque quedan muchas cosas que hacer. Tiene que hablar usted del número 83, tiene que hablar de, no me acuerdo de qué más. Bueno, muchas cosas. Del número 83 y de... Y del número 83. Y... El 83. Y había otra cosa de la que hablaba usted. No, siempre. Pero bueno, ¿sabe lo que pasa? Que el número 83 lo vamos a finiquitar rapidísimo. Pero no sé si eso significa ya el final. ¿Significa no, el final? Hago otra cosa. Sí, tenía usted que decir algo. Pero no se iban a hacer una primera interpretación en directo después de dos años. Vamos a conseguir el 83 una interpretación en directo. No sabemos si funcionan los micros. Porque 83, 83. Pero ahora no hable del 83, déjales interpretar el tema. Bueno, pero es un tema que se llama 83. Ah, sí. 83 y subtítulo. Pero no, está estupeando el máster, hombre. 83, segundo aniversario. Es que es así, es como rapear encima, ¿no? Yo voy hablando y tengo una música así de fondo. Se supone que cuando... Venga, hable del 83, venga. No quiero hablar del 83. Porque el 83 está relacionado con Plutón. ¿Usted sabe dónde está Plutón? Muy lejos. Plutón está lejísimo. Tan lejísimo que es un número... Pues de lejanía, está lejos. Y como está tan lejos, al final lo que pasa es que todo lo relacionado con el 83 es como dejadez. ¿En serio? Sí, es todo como el olvido. Es un número malo, malo para algunas cosas. Así que este número 83, que justo coincide con... El 83 con... era un número de bonanza, ¿verdad? No de bonanza, no de olvido. De olvido. El 82 ya se me ha olvidado. Es que tengo como así un poco. Tengo un poco de problemas. Bueno, un poco de problemas. De primero reconocer. No sé ni hablar. Bueno, sí, claro. A ver, ¿y qué? ¿Los sueños? Ya no habla de los sueños. Usted sí, tampoco. Sí, pero bueno, los sueños cuando nos despidamos. O esto ya es el final. Es que no recuerdo. No sé, usted sabrá. Yo no tengo escaleta, no tengo guión. No... Pero usted sabe lo que tiene que poner ahora. Pues no lo sé. Yo creo que no. Entonces ahora tengo que estar aquí hábil, rápido, y para intentar. Tengo encontrar... a Victoria Abril preparada. O sea. No, Victoria Abril lo dejamos para otro momento. Que y eso que nosotros somos fans de. Pero bueno, nos podemos despedir con algo como Dios manda, ¿no? Que de vez en vale. cuando no está mal, ¿no? Es que la digamos, El doctor Jay Hopkins, hombre. Ah, las armonías pitagóricas, dice usted. Sí, es que están por ahí, pero me da pereza. Pues sí, ¿por qué no? Porque me las pongo luego. ¿Luego cuándo? Bueno, cuando usted esté más tranquilo en casa, relajado. Claro, ya cuando esté con las pantuflas y sobre todo. Ahora en verano no se pone chilaba, ¿no, don Lesati? En invierno no. Entonces, ¿qué se pone así para estar cómodo en casa? Me pongo es que a mí todo, nos gusta hablar así de intimidades para que, que los participantes se encuentren como mucho más, nos vean desde una mucho más humano, cercano, más humano, sí. ¿No? Nos vean y nos escuchen con pantuflas. Vamos a ver, yo ahora en invierno me pongo toda la ropa a la vez en casa. Sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Luego le empujan los vecinos para que vaya rodando por las escaleras. Lo no, digo porque no sé. Así, si usted se pone cosas y cosas, al final es como una cebolla, ¿no? Entonces es algo redondo. Entonces, redondo, si yo le doy un empujón a una cosa redonda, rueda. ¿Puede ser? Sí, pero como no hay nadie en mi casa que me dé un empujón. Pero se puede dar usted un empujón contra la pared y entonces provoca un movimiento, ¿o no? Si es redondo. O sea, hay dos tipos de empujones en mi casa. El empujón que me lleva al váter, el empujón que me lleva a la nevera y el empujón que me lleva a la cama. Básicamente. Entonces, es como un pinball. Es un pinball. Claro, pinball, loco. Claro, yo es que como me gustaba mucho de pequeño, mi casa es como un pinball. Un pinball. Está ahí, y todo da puntuación. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el momento estelar? Pues cuando hago la partida. ¡Atac! Y tengo tres bolas más. Señores, yo creo que ya, que como era, ya era el final, ¿no? Sí. Sí. Pero usted, mientras yo... usted sigue hablándome. Ah, bueno, para que yo no tenga ocasión de preparar la que cortes el disco me ha puesto. Ah, bueno, sí, es verdad. Además, yo lo indiqué, pero. Voy a hacer el signo de la victoria, pero yo creo que no es el signo. Bueno, realmente no sé muy bien que este podría ser el signo de cualquier persona que tenga don de masa, ¿no? Porque sí. La gente lo que necesita son signos y arengas, ¿no? Claro que sí. Y nosotros desde aquí, pues intentamos encontrar esas arengas para que ustedes sigan. Nos vamos a despedir, segundo aniversario de Trastorno Tripolar. Es que no, es que sin melodías pitagóricas no estás, ¿eh? No estoy, pero no estoy desde hace tiempo. ¿Nos vamos despidiendo o quiere usted que hable del número 83 y la lotería y la relación que tiene? Sí, hombre, ¿cómo no? Vale. La lotería. Claro, usted escucha seguro Trastorno Tripolar. Sí, pero... Pero no aguanta hasta el final, evidentemente. No, es que no. Claro, pero no es lógico. Hombre. Pero además pues habéis salido de la primitiva ya, entonces claro. No hay quien juegue vuestros números. En el 83, no, pero usted puede jugar a la lotería, pero no sé qué lotería. Ahí viene, ahí en las redes y tal. Usted pone 83. Lotería. Será si se usted 83 suerte. Buscar. Hoy voy a tener suerte, que te pone ahí. No. Pero de hecho viene como relación con los sueños, que es lo mejor, claro. ¿Sí? Claro. Si usted sueña con una hamaca. ¿Con una hamaca? Una hamaca. Una hamaca. ¿Por qué? Pues usted sueña con una hamaca. Nunca he soñado sin tron. ¿No? Vamos a ver, sin tron. Usted pues puede estar soñando que está en una playa paradisíaca. Y es que sueño que con trabajo. Pájaros así, tan agradables. Y en ese momento, cuando usted se despierte, tiene que ir, aunque sea un casino, y jugar al 83. Porque le va a tocar. Vale. ¿Vale? No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Bueno, siempre sueño que estoy trabajando. No, pero lo que pasa es que usted no intenta hacer ejercicio de memoria para recordar lo que usted ha soñado. Es diferente. ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Te has enterado? Si usted sueña con un electricista, también debe de jugar al 83. Y eso es más común. Eso puede sí? pasar, eso puede pasar. Eso es fácil. Pues en ese momento es más fácil ser millonario de lo que uno imagina. Lo único que tiene que tener es es retener pues los sueños. No es nada fácil tampoco. No. A mí me cuesta. Sí. El rollo de los sueños me cuesta recordar. Vale. Seguimos. Si usted sueña con un dromedario también. Dromedario. No camello, dromedario. Porque un camello suena a cualquiera. No es como recurrir a algo tópico, ¿no? Usted, camellos, la mitad de los personajes que aparecen en sus sueños son camellos. o tienen ganas de serlo. Y por último, no sé qué les pasa a ustedes. Desprestigio. Si sueña para el dromedario, ¿no? Dice. Dromedario. Ah, vale. Dice desprestigio para el dromedario. Y se sueña con una persona que se llama Germán también. Vaya. Oh, o sea que. Y no es broma, ¿eh? No es broma. O sea que si sueña con alguien que se llama Germán, ¿qué le pasa? Quien sueñe hoy con usted. ¿Con quién? Debe de jugar y apostar al número 83. Porque entonces tendrá suerte, fortuna. No sabemos de qué tipo, pero fortuna. Porque la fortuna es muy relativa para que pues uno pueda ser bueno. Yo sé de uno que va a soñar eso todas las noches. Sí. Y va a gastarse su fortuna en 83, sí. Pues muy bien. ¿Nos despedimos? Sí, bueno. Has visto qué manera, ¿no? ¿No? Últimamente estamos muy poco inspirados. Estamos decayendo, ¿a que sí? A mí me parece que no, en absoluto. Bueno, no sé. Pues entonces continuemos, venga. No le digas nada que se viene arriba, ¿eh? Si lo cebina, así que lo suyo es ir intentando aquí. Nos despedimos. ¿Alguna frase apocalíptica? Que siempre espero haber acertado con la cara del disco. Espero haber acertado con la cara del disco. Ahí lo dejamos y salud y locura. The scrapyards of paradise, the newspaper, photographs of all colors.